Feria Internacional del Libro y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en coproducción con Radio UDEM, presenta Libro Abierto. Hoy, en Libro Abierto, presentamos la plática que sostuvo Gabriel Contreras con el músico Radko Tichapsky, también la plática con la regia cartonera y la charla de Tania Montemayor con la escritora Marta Alicia Cantú. Iniciamos. Radko Tichapsky es, ante todo, músico. Es un intelectual, ha desarrollado numerosas investigaciones relacionadas con la historia de la música en el norte de México y sus vínculos con las músicas europeas. Participa desde hace algún tiempo en un conjunto de proyectos de carácter educativo en la región de Iturbide, Nuevo León, donde se desarrollan prácticamente un conjunto de investigaciones universitarias muy llamativas, y participa en la Feria Internacional del Libro con una conferencia que se llama Homeopatía para las plantas. Radko Tichapsky, platícanos en qué consiste esta conferencia. Bueno, es una, de hecho es una presentación de mi libro que se llama igual, Homeopatía para las plantas, y es resultado de investigaciones que he hecho a lo largo de los últimos 25 años. Es, digamos, la parte oculta de mi personalidad, de mi trabajo. Sobre las plantas y cómo las plantas reaccionan a las aplicaciones de homeopatía, ya sea plantas enfermas o microorganismos que los enferman, o plantas sanas que simplemente se están influyendo para que den mayores frutos o tengan mayor contenido de azúcar, o que tengan mejor crecimiento de desarrollo de follaje, o desarrollan mayormente el sistema radicular. Esta actividad efectivamente no había sido pública por tu parte. Todos sabemos de tus discos, de tus partituras, de los arreglos que has hecho para músicas muy diversas, pero no teníamos noticia de tu interés ni de tu participación en esta ruta científica. ¿Cómo la has ido desarrollando y en qué consiste? Bueno, las primeras investigaciones con plantas las hice hace 30 años, todavía en la Checoslovaquia comunista, con todas las dificultades que había, ¿verdad? Porque obviamente trabajar con plantas y sugerir que la planta puede tener un desarrollo de individualidad y que puede reaccionar a los seres humanos, bueno, se implicaba muchas otras cosas que no coincidían con el predominante materialismo científico, así como se llamaba antes. Y con la consiguiente dificultad de conseguir las máquinas, las para medir la electricidad en las plantas y para hacer los experimentos. Después pasó el tiempo, bueno, y aquí en México llevo bastantitos años, y todo empezó prácticamente de un accidente, porque había tirado un frasquito de medicina homeopática que estaba utilizando para mi propia curación sobre un naranjo, y esto hace unos 10 años. Y al tirar esa sustancia sobre la planta, en 24 horas la planta tuvo una reacción sorprendente, empezó a florear y empezó. Entonces primero pensé, me equivoqué, no me fijé que ya estaba floreando, pero por las dudas, ¿verdad? Repetí el experimento, ¿verdad? Fotografía antes y después, y me di cuenta que había cambios importantes. Y entonces empecé a investigar y buscar en el mundo si había alguien que le había pasado algo similar. Contacté con gente de Brasil, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Cuba, de Pakistán, de India, de diferentes países, de Polonia, y de República Checa también, de México, de la Universidad de Chapingo, de otras universidades, Universidad de Viçosa en Brasil, de Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Bolonia, de las universidades alemanas. Entonces empecé poco a poco a atar los cabos de estas investigaciones y me di cuenta que no estaba tan equivocado, que era una cosa que eran realmente muy pocos investigadores del mundo que se dedicaban a estudiarla, pero que sí era una rama de investigación, una línea de investigación muy interesante, sobre todo porque es replicable en condiciones de gran rusticidad. Es una tecnología realmente muy económica, se replica con mucha facilidad y es una tecnología que permite producir frutas, verduras y vegetales sanos, que a diferencia de los que comemos, prácticamente todos llevan rastros de agroquímicos y agrotóxicos y hacen daño a nuestra salud. Entonces así empecé poco a poco a investigar y viajar por diferentes universidades del mundo y este libro que estoy publicando, presentando en la Feria Internacional del Libro Tecnológico, bueno, es resultado de estas investigaciones de casi 30 años. Ese libro se está presentando apenas y ya lo están traduciendo en Alemania, para alemán y para inglés. Si Dios quiere, el próximo año vamos a tener dos ediciones. Para abril está previsto dos ediciones en estos dos idiomas. También se está previendo una traducción a portugués en Brasil. Una universidad está interesada en publicarlo y anhelo que alguien lo traduzca a checo. Y que no sea yo, porque el chiste que sea alguien que se interese. De hecho hay interesados, pero están viendo a ver cómo le hacen el punto de vista económico para sustentar la edición. Radko Tichapsky, ¿qué tipo de ecos has tenido tú dentro del ámbito universitario mexicano respecto a estas investigaciones? ¿Cuáles son las tentativas que has planteado y cuáles son tus perspectivas? Bueno, había una buena respuesta. De hecho, cada mes impartimos por lo menos un curso de agromeopatía y en él participan típicamente los productores, la gente que pues, a lo mejor no tiene el background académico, ni las búsquedas de investigaciones ni comprobaciones, ellos simplemente quieren tener el resultado, ¿verdad? Y luego, interesante, en ese universo que participa en los cursos, también participan muchos especialistas y doctores de las universidades, al lado de los campesinos. Y es muy interesante ver cuando comparas tú el grado de, digamos, de compenetración con la naturaleza y grado de conocimiento real, ¿verdad? Y te das cuenta que el título muchas veces no prepara para este tipo de conocimiento, no prepara para este tipo de realidad. Y el campesino, aunque no tenga preparación académica, tiene mucho mayor capacidad de observación y mucho mayor comprensión a ciertos procesos en la naturaleza. Y entonces los que vienen, los doctores, vienen a aprender precisamente esta tecnología nueva. Tiene gente de la Universidad de Chapingo que tiene un buen desarrollo, gente del Tecnológico, gente de la Universidad de Nuevo León, gente de otros países también a aprender. Y es muy curioso porque yo de profesión no soy ingeniero agrícola ni biólogo, ¿verdad? Todo lo que aprendí quizás por mis padres y mis tíos que eran biólogos y que se dedicaban a las plantas, pero yo no estudié esa carrera originalmente. Entonces es curioso cómo vienen a aprender o reaprender de un compositor de música clásica cómo tratar las plantas. Es muy interesante. Y quizás si hubiera estudiado la ingeniería en agricultura o biología, hubiera hecho alguna barbaridad en la mala, ¿verdad? Con las plantas. Pero precisamente porque no lo estudié y vengo con cabeza fresca, simplemente estoy observando la naturaleza y siguiendo su lógica, su razonamiento y aplicándolo, poniéndolo en blanco negro y experimentos en plantas. Y entonces descubro cosas nuevas que para ellos, los que se dedican profesionalmente, son mucho, muy difíciles de descubrir. ¿Por qué? Porque ya tienen realidades preconcebidas, están encajonados en una manera de pensar y eso no les permite ver otras cosas, ¿no? Entonces lo que vienen a aprender y descubrir conmigo, eso es interesante, es ver esa convivencia, ¿no? Radko Tichapsky, músico checo, y bueno, cultivador de la homeopatía en las plantas. Vamos a escuchar a continuación una entrevista con los integrantes del grupo La Regia Cartonera. Hola, estamos aquí en otra emisión del programa Libro Abierto con Nervison Machado y Laura Fernández de la editorial La Regia Cartonera, y nos van a platicar sobre el proyecto que ellos traen. Bueno, mira, este proyecto es a raíz de un movimiento cultural que nació en Argentina en el año del 2003. Esto surge a partir de una crisis económica muy fuerte en la que se pararon la mayoría de los proyectos culturales. Entonces, cierto grupo de personas busca rescatar las cajas de cartón y hacerlas arte. Producen libros y también que las pastas son artesanales. ¿Cuál ha sido otra de las inspiraciones que ustedes tuvieron para empezar este proyecto? Porque la verdad está muy original que las portadas sean de cartón. Sí, bueno, inicialmente las otras cartoneras, sobre todo en Argentina, tenían un trabajo mucho más sencillo, pero con escritores de talla, no sé, Aira, por lo menos César Aira ha publicado con ellos, y una serie de escritores más. Entonces nosotros, yo creo que nos ha influido para hacer este trabajo ha sido la falta de una buena biblioteca dedicada a la poesía latinoamericana, sobre todo a la poesía joven experimental, que es hacia donde nosotros estamos apuntando un poco más como editores. Por otro lado, el hecho de que yo lo vivo por ser extranjero, entonces cuando yo llegué aquí, solamente por no haber nacido acá, no tenía prácticamente derecho a publicar ni a hacer nada. Yo dije, bueno, ahora que tengo tiempo aquí, yo digo, nadie más debería de pasar esto, ¿verdad? Y las puertas las dejamos abiertas. Y por otro lado, sobre todo por el de Laura, ella tiene una formación artística. Yo la tengo más apegada a las partes de las letras. O digamos, son concepciones estéticas, dos ramas de la estética distintas. Y tratamos de combinarlas en este proyecto. Muy bien. ¿Con quién colaboran para todo lo que es ya el contenido, todo lo de las letras? Mira, pues los autores que nosotros ahorita tenemos ya tienen su trayectoria y son reconocidos. Ellos no nos cobran regalías, digamos que nos donan su obra para que este movimiento pueda seguir adelante. Pues ellos nos dan su obra. Tenemos el caso de Raúl Zurita, Antonio Ramos, Carlos Velázquez, Augusto Rodríguez, Galo Gigliotto también, que es un escritor chileno, un poeta. Entonces a través de esto, que se hace bastante simple, claro, tiene su trabajo, si quita tiempo, por supuesto, pero sin embargo nosotros no lo tomamos como un negocio. O sea, es un trabajo artesanal, bastante transparente, diría yo, porque todo está así a la vista. Hemos hecho talleres aquí como para mostrar incluso cómo se hace. Entonces el autor le proponemos lo mismo, nos entregan las obras. Hay obras aquí que están nada más con nosotros, el caso de Zurita Auschwitz, que lo tiene otra cartonera en el DF, uh-huh. Que es la Santa Muerte Cartonera, y nosotros aquí, y nadie más. Ahora va a salir un libro dentro de muy poco, yo creo que va a ser el próximo lanzamiento de nosotros, también está inédito todavía, que es de un poeta regio, Guillermo Meléndez, y eso también va a ser una obra que nada más vamos a tener nosotros. Entonces esto está generando que los autores creen cierta confianza hacia nuestro trabajo, pues porque hay un trabajo interno artístico por parte de ellos, y hay un trabajo artístico externo y a la vez ecológico en lo que hacemos. ¿Quién pinta las portadas? Bueno, mira, en este caso no solamente las pinto yo. Las pinta también Nervinson y otra serie de artistas que nos está ayudando, el caso de David Hipólito y también Azrael Hashim. Entonces ya son varias personas que están interesados. Por ejemplo, en Saltillo, una artista que se llama Lilith Jameson también está interesada en pintar las pastas. Está haciendo ya la de Bonnie and Clyde. Bueno, pues muy interesante, y ojalá les vaya que muy bien y que siga creciendo La Regia Cartonera. ¿Puedo mencionar la página? Sí, sí. Mira, es regiacartonera.blogspot.com, y el correo también es regiacartonera@gmail.com. Muchas gracias. Solamente gracias por la invitación. El libro que presenta Marta Alicia Cantú ahora en la Feria del Libro es Consejos para Padres Divorciados. Vamos a tener una conversación con Marta Alicia Cantú. encontramos aquí con la autora Marta Alicia Chávez. Con la autora Marta Alicia Chávez, que nos trae el libro Consejos para Padres Divorciados. Consejos para Padres Divorciados, que se encuentra a cargo de la editorial Random House. Y bueno, nos va a contar sobre qué trata su libro. Bien, mi libro, bueno, el título lo dice, pero ampliaré un poquito la idea de qué es lo que trato en él. Va dirigido en primer plano a padres divorciados y madres, por supuesto, pero también hay tanta información y cosas interesantes que pueden servirle a cualquier padre o madre interesado en ver aspectos profundos de la relación padres-hijos y de la relación entre ellos, cómo influye en la vida de sus hijos. En este libro, trato, mi intención al haberlo escrito, es apoyar a los padres en la circunstancia de divorcio, porque casi no hay apoyo social para padres divorciados. Parece ser que es una situación muy mal vista socialmente el divorcio, por lo tanto no hay apoyo. Y yo, como psicoterapeuta especialista en familias, me topo con gran cantidad de padres y madres tan confundidos, con muchas preguntas, con muchas dudas de ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo le hago para que sea lo menos traumático posible, etcétera? Entonces, eso me impulsa a escribir este libro y a plasmar en él los aspectos más importantes que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional que inquietan y agobian a los padres divorciados. Como si hubiera hecho una síntesis, digamos, de todas esas preguntas que a lo largo de los años han llegado y conflictos dentro del de la situación de divorcio, para darles una respuesta y una clarificación que le pueda ser útil a los padres. Claro, porque de hecho la mayoría de las veces, por ejemplo, en el caso de los hijos, la mayoría de la ayuda se dirige a ellos y tal vez se deja un poco descuidado a los padres de familia, que bueno, también el problema se está viviendo por ellos. Sí, por supuesto. Y de hecho en mi libro, no es un libro este para ayudar a los padres a superar su duelo por el divorcio. Para eso ya tengo escrito el libro Todo Pasa y Esto También Pasará, Cómo Superar las Pérdidas de la Vida. Este libro, Consejos para Padres Divorciados, se enfoca en mi gran interés por los hijos, que acaban a veces haciéndose manejos tan malos, tan bajos, tan enfermizos en la situación de divorcio que afectan mucho a los hijos. Trato temas medulares, como dos capítulos que yo diría que son los medulares del libro. Uno se llama Por el bien de tus hijos, ¿qué no hacer? Y el otro, Por el bien de tus hijos, ¿qué sí hacer? Y en el, por ejemplo, en el Por el bien de tus hijos, ¿qué no hacer? Hablo de cómo afecta la vida de los hijos cosas que comúnmente se hacen. Ponerlos de mensajeros entre uno y otro. Dile a tu papá que no me ha dado el dinero. Dile a tu mamá que no ande de cascos ligeros. Dile, ¿sí? Y todo lo que significa para un niño estar en medio, o para un adolescente, incluso adulto, hijo, y la presión tan grande, cómo les afecta emocionalmente el ser mensajeros. Otra situación es cómo los metemos en paradoja cuando les hablamos mal del excónyuge. Tu papá es un esto, esto, esto. Tu mamá es una esto. Porque el mensaje que le mandamos al hijo detrás de esos comentarios es: si amas a tu padre, me traicionas a mí, porque es un monstruo. ¿Cómo vas a amar ese monstruo que me hace sufrir? O el papá: si amas a tu madre, me traicionas a mí. Y metemos al hijo en esta paradoja que es insostenible emocionalmente, afecta tanto, donde si amo a mi mamá, pierdo a mi papá. Si amo a mi papá, pierdo a mi mamá. Entonces es muy, muy desgastante y puede generar conflictos mayores. Y así, situaciones que frecuentemente hacemos, las venganzas del ego, el ponerlos a testificar en un juicio para sacar una patria potestad, quedarse con la casa, no dar dinero, sí dar dinero, en fin, todo este manejo pésimo que afecta tanto la vida de nuestros hijos que tanto amamos. ¿Qué otros libros y qué otros temas podemos encontrar en su colección? Sí, mi primer libro, que es un super bestseller muy, muy conocido, es Tu Hijo, Tu Espejo. Ese fue el primero que escribí. Luego, Todo Pasa y Esto También Pasará, que ya mencioné, cómo superar las pérdidas de la vida. Y luego, Te Voy a Contar una Historia. El subtítulo es La Mía y la de Mi Hijo Cuando Fue Atrapado por las Drogas. Ahí se habla de qué es esta historia. Y también este libro habla de la adicción, de información científica acerca de la enfermedad de la adicción, que es tan poco conocida, y que esta experiencia con mi hijo me llevó a tomar una especialidad en adicciones. Entonces hablo de todo esto en él. El siguiente es en honor a la verdad, el autoengaño y la autenticidad, cómo el autoengaño enferma y hablo, saco como la verdad detrás de temas como el dinero, cómo usamos a los hijos, muchos asuntos sociales. Y sigue hijos tiranos o débiles dependientes, el drama del hijo sobreprotegido, y es más reciente, que es consejos para padres divorciados. Y ahora estoy trabajando en uno que saldrá como en mayo, abril, mayo del próximo año, del 2010, que se va a llamar 90 respuestas a 90 preguntas sobre diversos temas. Es un libro muy específico, como de cabecera. ¿Por qué los niños hacen pipí en la cama? ¿Cuáles conductas de los adolescentes son normales y por cuáles nos debemos preocupar? ¿Cómo reaccionar a la masturbación en la adolescencia? Que eso abruma a los papás tremendamente, ¿no? Temas de pareja, temas de diferentes áreas de la vida, pero muy concretos, muy específicos. ¿Como para papás primerizos en ciertos temas? No, de todas las edades. Bueno, en ciertos temas, pero algunos sí para padres, gente madura, porque hay temas de pareja, de... Por ejemplo, hay temas sobre la edad madura en la mujer, la obsesión por la juventud, la presión social que tenemos las mujeres por tener que estar siempre delgadas, guapas, sin arrugas, jóvenes. Déjenme envejecer a gusto y tener mis arrugas y mis lonjas, digo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, todo eso va a estar muy bueno ese libro. Bueno, ¿qué te puedo yo decir que soy la autora, no? No, muy interesante, y pues lo estamos esperando para la siguiente Feria del Libro, tener el honor, claro, de tener la presentación muchas del libro gracias aquí. Muchas gracias. Gracias también a ti. Hasta la próxima emisión. A todos. Hasta aquí con el libro abierto de hoy. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión. Los esperamos. Este es un programa realizado por Daniela García Enríquez, Nicolás Chapa, Tania Montemayor, Sergio Jacís Becerra Pesina, bajo la coordinación de Gabriel Contreras. La Feria Internacional del Libro y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en coproducción con Radio UDEM, presentaron Libro Abierto.